Buenas tardes, tenemos boletas para Expo Vinos. Ay, qué chévere. Qué rico un vino. 20 boletas dobles y 4 boletas VIP. Tienen que escribir al Twitter de Los Originales, que es, ¿cómo es? @ Los Originales. Y tienen que decir yo quiero ir y por qué. Y aquí escogemos cada semana, cada día, eso comienza el jueves, ¿no? Escogemos de a 4. ¿Y quién va a escoger, Nicolás? No, ¿Paula? Ah, eso no, sí. Eso sí. Nicolás ya tiene una tarea muy grande. Sí, ya, suficiente. La labor, pues. No podría más. Cobra el corner, cabeza. Estás colorido hoy, no te había visto nunca tan colorido. ¿Por qué lo dices? ¿Por pues, mi orzuelo o por...? No, Nico, por tu ropa. Es que me lo puse para que me hagas juego. Porque estás de rojo. ¿En serio? Yo sí, no sé, no te había visto como tan colorido. Sí, yo me había puesto este saco, sí, varias veces. Este saco es viejo, de hecho. Con eso no te había visto. ¿No? No. Y entonces... No sé, te estoy viendo como distinto, como vestido distinto. ¿En serio? Sí. Pero ¿será por el chaleco? Porque mira, sí. ¿Rojo con rojo? Sí, pero debe ser entonces ese tipo de uso, pues, de... ¿Nunca me has visto este saco? Toda tu indumentaria. El de abajo sí, pero el... Ah, ya entendí. Es una camiseta y este es el saco. Nunca me has visto. Es por el chaleco. Debe ser, no, pero exacto. La pregunta es, ¿usted se siente elegante? No me siento, soy elegante. No, es que la verdad es que, o sea, yo perdí mi tiempo. Pero yo no creo que le estuviera tratando de estar elegante. No, es que así somos la gente, los síguelo, elegantes somos así. Síguelo. Hoy era día de... Los elegantes sport. Somos así. No, es que el espíritu de estar elegante es diferente. Puede que es que... Pero usted, diga, yo no estoy elegante, yo estoy sport hoy. ¿Pero ustedes escogen la ropa que se pone, digamos, todos los días o se guían por algún tipo de fórmula? No, cada día se pone lo que no, quiere. No, nosotros sabemos cuál es tu fórmula, es el ciclo de lavado. Exactamente, esa es mi fórmula para vestirme. Mi fórmula es lo que me den ganas de ponerme en el día. No va lavando y va dejando. El ciclo de lavar. Tum. Claro. Entonces, digamos, yo he hecho esta lavadora, este chaleco. Delicado. Cuando vuelva a estar disponible, se lo vuelve a poner. Claro, entonces lo dejo de último. Pero cuando cuidado, ya toda la ropa la lave y pum, llegue ese, bueno, lo pongo. Pero eso, ciclo. De verdad, eso está muy ajado, mijo. Ciclo prende delicado. Es que la lavadora rompe la ropa. No, el busito está lindo. Sí, está bien. Está ajado. Defender ahorita como, ahora Nicolás es el más elegante. Pero es que tampoco lo podemos atacar. Bueno, pero es que... Así es que ustedes se viste lo han atacado. Muy se elegante. Viste como lo que hace. Muy elegante, estamos de acuerdo. Sí, ¿no? Deportes y, elegante, no. Y chévere. Y tú estás elegante, Moni, por ejemplo. Ah, pero es que yo me he visto como lo que hago. ¿Cómo? Sí, noticias de entretenimiento, de moda. Estuve leyendo que ahora eres experta en impuestos. No, es que tengo un amigo en la universidad con el que di clases. Que por favor no se enloquezca. No, ¿cómo así? No, pero yo te quiero, pues como no, tú, amor, como tú sabes que... tanto, a mí me gusta compartirte lo que me dice. Que hay que dar una información más seria. Dile a tu amigo que está más preparado. No, no sabes, él es un financiero increíble. De hecho me dijo, si me necesitan, con mucho gusto estaré disponible. No, es que esta mañana vi un programa de radio. Uh-huh. Sí. Y un señor cualquiera empezó a hablar solo estupideces y estaban absolutamente absortos con lo que decía. Entonces a mí me parece que para hacer un tema de impuestos y todo hay que tener un poquito más de preparación. No tú. Yo te agradezco tus aportes. No, pero... ¿Lo que oí en la radio? Pero qué yo. No, okay. Yo no tengo por qué vender a mis colegas. Ah. Pero fue fatal. No, pero este que te digo, que es amigo mío, es un financiero muy bravo. Súper joven, súper inteligente y sabe mucho. Es de mal genio. Yo sí, la verdad, soy muy perdida. Yo también, por eso, él me alinea. Claro, yo también le digo, no, necesito que me ayudes. No, pero ya, es que ya lo empiezan a enloquecer a uno. Es que la verdad es que yo estoy bastante dateado, pero ¿por qué no esperamos? Porque es que... Sí, sí. Hay un primer... Falta que los aprueben todos esos claro, artículos. Claro, pero... O sea, pues, eso no es que ya esté... Ya para allá. Exacto. Pero sino que eso tiene que dar una vuelta por Congreso. No, pero eso va a ser mucho, sí. Hay lobby alrededor de cada uno de los artículos de la reforma tributaria. Dicen, hombre, este sí, este pronto no. Así, van caminando poco a poco. Entonces... No, pero digamos, hay que ver el plan, pero hay que revisar luego qué se va a aprobar, que yo creo que eso es lo importante. Yo conozco los lobbies de estas reformas y este en particular está como muy blindadita. Hay cosas que sí van a tener un lobbying, pero que están lejos de la humanidad. Pues sí, una cosa un poquito más superior, elaborada, sí, pero hay cosas que no va a ser posible cambiar. porque es que la meta es 8. Son 50. 25. No, pero en 4 años 50. No, no, este es 25 lo que presentaron. Y en 50 no, en 4 años. Pero eso no lo sabemos porque es que sí, faltan más vainas. No, pero sí. Son 8 de personas naturales y no es fácil cambiarlo para que 8 billones no es fácil conseguirlo si cambian tanto. Lo otro, ahí sí pueden cambiar. Pero las personas naturales yo las veo totalmente freídas. ¿Y entonces qué hay que hacer? Nada, pagar impuestos. ¿Cierto? No más. Exacto. ¿Qué más se va a hacer? No, pues... pues no puede uno hacer nada distinto a tributar. Porque, ¿qué porque se le va a hacer? Eso de irse del país, eso es una falacia. Sí. ¿Y para dónde coge? Complicado, muy difícil. ¿Para dónde coge? ¿Y para dónde coge? ¿Y dónde declara? ¿Y dónde se queda 183 días? ¿Y es que no hay impuestos en los otros lados o qué? Claro que hay. Claro que hay, pero hay sitios más amables. Pero, por ejemplo. No, yo no tengo por qué. No, yo quiero saber. Pues. No, pero usted tiene que preguntarle a Mónica. Ah, Martínez, bueno, a su asesor financiero. Ahorita le preguntamos. ¿No le parece? Sí, sí, sí. No, es no, que, no. ¿Sabe qué me acordé? En Francia, por ejemplo, por sueldos. Por eso los futbolistas usualmente registran muchos de ellos sus contratos en Mónaco. Porque Mónaco es paraíso fiscal. Porque. Bueno, pero en tiene Francia, la opción, pero tiene la opción de Mónaco. Creo que es 67% que te descuentan más, del sueldo. Más. Creo que son 67%. O sea, de lo que usted se gana, el 67% se dan impuestos. Claro, pero eso es Francia. En Francia, por ejemplo. Sí, en Panamá nada. En Panamá nada. 25% máximo. Sí. No es que le voto todas las opciones, ¿no? En Italia creo que es más suave también la carga impositiva. En España es 40. 40. De sueldos. Sí, en Italia es más poquito. En Italia tengo entendido que es 20, 25 creo, está como por ese orden. No lo sé, pero pues a tributar, hermano, ¿a mí por qué me hablan? No, por eso, yo simplemente estoy usted dando... es un asalariado, paga sus impuestos. Sí, le toca a uno pagar. ¿Y va a pagar mucho más? Sí, claro. Pero y calculo lo suyo, espere, espere. Para una vez hacerle una radiografía, porque eso sí no lo van a negociar fácil. Todo lo demás que usted me dijo, uy, hermanito, el lobby nació para eso, ¿no? Sí. Chichi. A ver, este muchacho no, tampoco. Se le va a subir el impuesto $1,000,000. No. ¿Para qué se preocupa por eso? No, ¿y usted qué cree? ¿Usted no se preocupa? Pues usted es un hombre... Pues es que, ¿qué hago? Nada. Pagar. Pagar. Patrimonio, usted me dijo que no tiene nada, ¿no? Nada, nada. Perfecto. ¿Qué es mejor no tener nada entonces? Yo nunca he dicho nada. A mí no me van a meter en cosas. No, le estoy diciendo. Pues yo no sé. Si usted tiene 5 mil millones de pesos de patrimonio, pues tiene que poner 50 para empezar a hablar. Uy, no, es mucha plata. No, porque si tiene 5 mil. Ahora, eso no produce nada, ¿no? Por eso. Nada. Nada, exacto. 5 mil hay quietos, usted tiene. Yo pongo el caso de mis padres. Sí. Tienen 92 y 88, creo, ¿no, Emilio? Sí, no sabemos. No, 88 ahorita. Sí. Y pues tienen una cosa de un predial y pues los manes no producen, porque. Claro. ¿Me entiende? Sí. Pero ese patrimonio les debe costar, ¿qué? ¿Un millón? ¿Qué? 12 millones. Hijo de vale. Más la. El predial. Claro, exacto. Que eso sí, toca siempre. Otros 9. Sí. Más otra cosa que hay, pero eso no es de esta administración. ¿Qué? El tema de pagar seguridad social sobre arriendos e intereses. Ajá. Ese es muy bueno. Uy, usted esa. Usted tiene una cosita. Sí, usted tiene, no sé, un y lote. Y rienda. Un lote. Tiene que pagar seguridad social. Por el lote. No, no, si lo tiene arrendado. No, no, no. Por eso, si lo. Pero ¿y si seguridad no? ¿Social a no, quién? Patrimonio. Si no lo tiene, patrimonio. Okay. Seguridad social al Estado. Tú tienes un. Voy a imaginarme a María Juliana con un veraneadero. Eso, bien bueno. En bien grande. ¿En dónde? Uy, rico clima, hombre. Ahí por el Quirinal. Y le pagan sí. a María Juliana 9 millones mensuales por esa finca y esa piscina. Exacto. Sobre eso tienen que pagar seguridad social mensual. Ah, porque es como si fuera, como si yo estuviera trabajando. Como si fuera un ingreso, es un ingreso tuyo. No sabe. Imagínense, María Juliana, tiene que pagar con seguridad esos hombres social, que han pasado por la vida de cualquier ella. Trabajo que haga. Todas. De pronto, con eso, un hombre sí hizo algo y le dejó 3,000 millones de pesos en efectivo. Y lo sí. pone el interés y hoy está a la vista en el 10%. Sí. Sobre eso, que son 300 millones al año, debe pagar seguridad social. ¿Por qué? Porque está desde hace rato eso. Pero si es un patrimonio ahí. No es patrimonio. Ella recibe intereses que son... Ah, por los intereses, claro. ¡Ay, patrimonio! Yo no sé. Estoy como perdido. ¿Cómo? Eso es muy complejo. Muy complejo. Dejémoselo a los expertos. No. Sí, por eso yo pedí ayuda a un amigo. Cuando uno no sabe, pide ayuda a un amigo experto. Pero que es que tú estás como muy enredada con mucha cosa. No, ¿o no? Pues como pidiendo un poco para salir al aire sin con algo que decir y no como no ni idea de qué me estás hablando, Jaime. Pero mejor que no digas nada. No, aquí estoy callada, rico. Esperar. Por eso mandé al chat lo que iba sabiendo. Al chat es escrito, al aire nada. Pero es mejor saber a no saber, eso sí. Cualquier cosa. ¿Habló? Okay. Aristóteles. Si hablo Zaratustra. Tenemos bueno, una pregunta. Me acordé una frase de Pambelé con eso, pero bueno. Las boletas de Expovinos que estamos entregando y que anunciaste son las sencillas, ¿verdad? No son dobles, son 20 dobles. Mejor dicho, hay unas VIP, pero no las hemos entregado todas. No, las VIP se las, o sea, no las entrego hasta el último minuto. Perfecto, eso es lo que pero las ver. Otras son 20 dobles. Bueno, hoy bueno. Damos 4 impactos. Sí. Buenísimo, eso es un 4 bombazos. Plan. Eso es un sí, qué delicia. Muy buen plan. No se lo pierdan. Expovinos, delicioso. Sí, eso es rico. Vas, te mueves, miras. Delicioso. Un vinito aquí, un vinito allá. Acuyá. Y cacá. No, y ya uno al cuarto le dice, no, si esto es afrutado y uno, ajá, ya está más prendido. Uno no encuentra la diferencia, me muere la pena, no es tan fácil. Bueno, ¿cómo están para los arepazos hoy? ¿Preparadas? Yo no me siento preparada. A mí me parece, Jaime, que se tienen que preparar para el arepazo y no para la reforma tributaria. Sí, que es un poco una reforma cosas tributaria de este programa. Cosas más sí. importantes porque la reforma tributaria aquí ya no tiene piso. Por lo que dijo Nicolás, hay que esperar a ver qué pasa. Hay que esperar a ver qué aprueban. Yo creo que va a estar muy sólida la aprobación. De varios de los artículos. Mucha fuerza sí. por parte del gobierno. Pero yo creo que ustedes deben prepararse para los arepazos. No, pero es que tú... Ahora, si quieres, les hago uno pues de reforma tributaria. Pues imagínate uno lograr bueno, saber... Pero yo arranco, no arrancamos pronto, parejos. Pero de pronto Mónica los va a... Por eso, no arrancamos parejos, no me parece justo. No sé. ¿Por si qué quieren, no? Reforma tributaria. Mónica sabe, nosotros no tenemos ni idea. Ay, no inventen que les envíe el grupo, tampoco. Nico, me parece que usted no está preparado. Yo tampoco estoy preparado. Para nada estoy preparado. ¿Para arepazo? Orlando tampoco está preparado. Para reforma. Pero no. Igual para cualquier arepazo, porque Jaime puede salir con cualquier. Exacto, es que uno cómo se prepara. Tendríamos que leer los diarios del mundo. ¿Hago reforma? Yo creo que sí. Ay, pues es arepazo, ¿qué carajo? No, pero que le sabe. ¿Qué sabe, hermano? ¿Qué carajo? No se ha sobrado. No, es que yo no sé. Ah, bueno. Yo no tengo ni idea. Y como es arepazo, digamos, la idea es como usted acierte lo que cree. Elija lo que él quiera. Pero usted sugirió que Mónica lo puede moler. Pero yo acuérdense creo que sí. De mí que sea está cual en mejor tema. Posición que María Juliana y que yo. Y que Orlando. Orlando, si lo mire, mira el horizonte con un ojo. Está peor que el mío, el ojo este. Este mío está muy bien. Oiga, pero todos ustedes están mal de los ojos. Sí, mal de ojo. Sí. ¿Qué les pasó? Pues? ¿Algo no quieren ver? La edad. Sí, bienvenida a pronto, no te preocupes. No, me falta mucho pelo para esa moña. Y espérate, verás que esa moña se está corta. Se está armando. Se está cortando esa moña poco a poco. Yo pensaba lo mismo y mira. Bueno, entonces, el tema del día, Niki. Sí, sí, sí. Que llegaron muy agrestes con la reforma esa. No, pero es tranquilo. Todos hablamos siempre de los malos vecinos. ¿Pero alguna vez has tenido todo lo contrario, un vecino ideal? ¿Qué lo hace o lo hacía tan especial? Yo tuve un vecino, un cuento cortiquitico. Ok. Muy querido con su esposa. Yo vivía en la 127, arriba de la 15, en un barrio que se llamaba La Carolina. Sí. Y me hice amigo del vecino. Muy querido, muy simpático. Y su especialidad nos invitaba con mi esposa recién casados. Uh-huh. año 1984, a comer raclette. Ajá. Y a mí eso me parecía horroroso, pero sí, era un plan. Entonces metían unas cosas por debajo, unos quesos derretidos. Uh-huh. Rico. Y unos jamones, yo... Rico, rico. Yo eso no sé. Y bueno, le conocí su vida y le conocí su primer local. Ah, nos, puso local. Sí, nos presentaron una vaina que vendían cosas ricas. Sí. Son los dueños de Crepes y Waffles. Muchas gracias. Son solamente ellos dos. Ay, qué rico. Esa es la historia que le quiero contar. No más. De hecho, se separaron y siguen siendo dueños del negocio. No, yo esa, pero sí, ¿por sí, se qué tienes que hablar de que se separaron? No, déjelos, porque ya no son vecinos. Las noticias hay que dejarlas limpias. Porque ya son dos vecinos. Porque siempre hacer tragedia. Ya no es uno, sino dos vecinos. Se multiplicaron. El negocio está mejor que nunca. Queda bonito así como yo lo dije, pero siempre es... Esa primera sede, ¿dónde fue? ¿En la 85? ¿Puede ser 86 con 11? 86 con 11. ¿Qué fue la primera sede? Era la casa del papá de ella. Ah, ok. Y vendía vinos buenos. Sí, sí, sí. Ahí comenzar. Y ahí después pusieron. No puedo hablar de qué se trata Crepes y Waffles hoy. Yo no puedo, es que yo solo digo. ¿No es verdad que era una tesis de grado de ella? No me importa. ¿No te contó tu vecina? Yo no pregunto esas. No. ¿Y en qué época fue? ¿Cuando se acabaron de graduar de la universidad? En 1984 los conocí. Tal vez ya tenían un local. ¿Seguro el de la 86 con 11? No, seguro era el del 86 con 11. Ok. Muy bonito él. Sí, buena casa esa. La casa era del padre de ella. No doy nombres, por ejemplo. Ah. Sí. Solo quería contar que eran muy... Ahí había una pizza nostra, de hecho, ahí al lado. Ay, no, idea. Hemos comido. Solo recuerdo que eran vecinos de apartamento. Sí. Y hoy son propietarios de una pequeña empresa que se llama... Crepes y Waffles. Ya. Rico. Rico. Me gusta Crepes. No, y gran vecino. No, pues. Pues que no lo inviten a comer. Pasado, pues es un lugar que no lo pasado que... no era gran vecino, pero invitaba a comer rápido. Por eso, es un gran vecino que no lo inviten a comer. Casi, cualquier cosa haríamos. Pollo Frisbee. Ah, no me diga. Año 1984. No, yo tengo una pregunta. Yo no había nacido. ¿Qué? Esta semana, no voy a hablar de Crepes, pero esta semana, ahora que mencionas Frisbee, yo recuerdo Frisbee en Medellín, por supuesto, sí, pero claro. Recuerdo otro que se llama Pinky. Nunca he comido en Pinky. No, Pinky. Eso les iba a preguntar, no, porque eran de Bogotá para mis amigos más, los que les pregunté y me dijeron, más, Pinky, ¿qué es Pinky? Y para ser más honesto, no. Pero sé de lo que hablas. Pero si sabes cuál es Pinky. Pero bueno, pero como tenemos oyentes en Medellín, ellos sí van a estar diciendo. Para ser más honesto, nunca he comido en Frisbee. ¡No! Uy, los Frisbee Snacks. Yo creí que Pinky era nacional. Crispicada, qué delicia. Pero ¿y qué tiene de raro? Pues si no he comido, me he perdido. No, te falta calle. Por eso le decimos, hágase parte de este grupo. Sí. No, yo comía mucho en las colonias. Ustedes no saben. Uy, pollo las colonias, magnífico. Eso sí no me tocó a mí. La Riviera. Ese no llegó a Medellín. Las colonias. Después se hizo propietario. Claro. ¿Nuevos? Sí. Wow. Eso se volvió. Eso se transformó, las colonias. La vaina esta de los... Sí. ¿Cuál? Ay, hermano. Mientras te acuerdas... Famoso. Calimío. ¿Cuál? Cocorico. Ah, no. Al que le falta calles a otros, ¿no? Es que Frisbee. Frisbee. Sandrix. Pinky Palitos. Bueno, no, pero eso no es tener calle. No, eso era elegante, pero era igual de feo que el otro. Bueno, leemos. Yo les recomiendo que no empecemos con vecinos. La calle, porque es que ahí sí pierden duro, mi. Duro. Bueno, todos tenemos calles distintas. O diferentes niveles de calle. Claro. Las tuyas porque son hay las niveles de niveles. Las tuyas son las del Ministerio de Hacienda. Aquí hay gente que tiene, hay gente acá en esta mesa, y no voy a dar nombres, que tiene más calle un reloj cucú. Tiene más calle Venecia. Tiene más calle Venecia. Pero no digamos nombres. Pero no va a decir nombres. No digas nombres. No me arriesgo. Bueno, William Rodríguez decía, una me da posada con todos los juguetes. Lo malo es que apenas entraba ella. Sí. Echaba chapa y después qué terapia para salir al otro día. Yo clarito todos me iban a ver. Era una especie de secuestro amatorio. María Juliana. 01. Sí, especie. 01. La vecina que no rebaja sábado muy a las 8 a.m. Pero que son está buenos. Minúscula de ropa, sale a lavar su ropita. De pasada invita a ver cuadro en la ducha del patio y a beber leche enterita. Es una mañana de sábado muy ameno. 01. Sí. Yo no encuentro, nunca he visto. Ahí me una boleta así para Expo Vinos. Romero, esfuerzo, yo te voy a pedir un gran favor. Tienes que escribir a los originales. Y segundo, esa manera tan déspota de pedir las boletas, no va a ser posible nunca entregarte alguna. ¿No? No, pero es que Jaime, una boleta. O sea, como pero si va directo. Tendedero. No, pero no empieza con la hipocresía de, ay, ta, no, sino dice, sí, ya, una boleta. Va, voy por una boleta. La hipocresía, no, Paula, pero mira. Eso. De... No va. Ya Romero duro. Queda liquidado para boleta. No, sí, pobre. Ya. A mis 20 años tuve una vecina muy buena y muy especial. Todos los yo, no, yo nunca, a mí nunca me ha tocado eso. Ella tenía 40 años, me enseñó a ser respetuoso, amoroso, a conocer el cuerpo femenino y explorar sus más íntimos deseos. ¿A dónde debo tocar? ¿A dónde no? Una gran vecina, nunca lo olvidaré, María Juliana. 01. Pero de verdad, ¿por qué es el mismo tema siempre? Yo soy la vecina ideal. A ver. Soy muy colaboradora con mis vecinos. No soy intrometida, respeto la diferencia. 01. No, muy no bien. Pero ¿por qué si es respetuosa? No, 01 no. Muy bien. Que no sea intrometida, 5, me parece 4, hermoso. Sí. Un buen vecino es el que uno no conoce. Para mí. Islandia. A mí sí me gusta conocer a mis un buen vecino es el que usted no conoce. Islandia. Ese es el mejor vecino que uno puede tener. No se dirigen la palabra. Un buen vecino es el que usted no conoce. Oiga, me dio una película tan buena. Un buen vecino. Bueno. Es el que uno le deja una copia de las llaves y cuando uno las necesita, el vecino está. No. Sí, yo no, a ningún vecino le dejaba una copia de llaves. No, yo sí le dejo. Mire, un vecino. Muy importante. Yo, en cambio, fui el vecino que pedía copia de la llave. Ah, sí. Eso, exacto. Sí, tiene una. Tenías un buen vecino atrás, ¿verdad? Falta la moña. Un bacán. Sí, exacto. La breva. Ahora, no tenía nada mejor que hacer con su vida, pero un bacán. Okay. Yo quiero ir a Expo Vinos. No vas. No, pero entonces, ¿cómo quieren? Deben, pero entonces. A mí no me escriban. Pero entonces, le puedo hacer una pregunta. ¿Qué clase de manual de Carreño deben tener nuestros oyentes en el Twitter con Paula que para a mí que... no me copien, solamente arroba los originales? No, pero además es que tú fuiste muy, muy explicativo cuando dijo que nos cuenten por qué quieren ir. No, yo quiero ir, no a mí, sino que nos cuenten a algo Paula, lindo. Solo arroba los originales. Sí. Ah, es decir, nos cuenten una historia. No mencionen a Jaime, por favor, en el Twitter. Para que no le llegue no a su tweet. Solamente a los originales. A, pero además, en el tweet tienen que contar por qué quieren ir. No, no es como yo dice, quiero boleta y ya. Porque me gusta el vino y va. Eso, exacto. Pero no, que es que quiero saber la diferencia entre el Chateau Mouton y el Chateau. Ah, pero eso puede también ser. Es súper válido. Claro, ¿cómo así? Adhiero, no escucho ni veo esos bodrios. Adhiero. Eso es de ayer, creo. Adhiero. Hace una hora, Jorgito Barón, Yamitsito Amadito. Ah, eso es del tema de ayer. Pero hace una hora. No, pues hace alguien, dos que, horas. Alguien que tiene el tarde. Calendario dañado. Calendario B. Sí. Sí. ¿Tenemos 5 secciones? 4, pero es que me dijo 5. Ah, no, entonces no tenemos afán, Nico. No, estamos ricos. ¿Les parece si empezamos a echar cháchara y todo? Pues me parece que sí, porque es que. Ahora ando con gafas oscuras. Eso es muy raro. Pues, o sea, José Feliciano es un pelotudo. De verdad, anda con antiparras negras, muestre. Pues no. El tema del día me hizo acordarme de esta canción de Los Amigos Invisibles, de su álbum Arepa 3000. Esto es del año 2000 y se llama así, La Vecina. En los originales, Gente Bien Preparada. Gente Bien Preparada. Pues a mí no me parece, pero lo tengo que leer. A ver. Pues yo sé que me van a levantar, pero... Lady Gaga... Ah, pero... ¿y? ¿No es bien preparada? Sí. Viene cum laude, canta bonito. No, no sale casi nada, ¿no? Ahí quedan los audios. ¿Qué dije yo? No, nada, no. Simplemente estaba diciéndole a Cristian que me ayudara a una cosa. Pero muy preparada. Sí, muy preparada. Y muy atractiva también. Muy preparada. ¿Qué pasa, bro? ¿Qué es lo que pasa? Nada, ¿por qué te estás riendo, Nicolás? No, Cris, que hay mamá gallo. El diablo en el labio. El diablo. No, me traicionó el subconsciente porque te estaba mirando y estás de rojo. No, es que los fanáticos de la chica duraron 2 años y ella pospuso su producción en vivo para complementar su álbum Cromática. Sí. Del 2020 y ya parece que viene un tour tremendo hasta septiembre. Sí. Tour al que yo no iré. Pero tal vez es porque ella es demasiado preparada. Yo no tengo el nivel cultural sí. para verla a ella. Y bueno, a partir de eso defiende el matrimonio gay, los derechos del aborto, y él ruega porque su país, Lady Gaga, Estados Unidos, supongo que es su país, sí, pueda hablar en un tono muy alto. Pues yo le deseo mucha suerte a todos los muchachos oyentes de este programa, que son muchos. Uh-huh. Es que me mandaron una cosa que todavía somos más. Ah, no me digas. ¡Ah, sí! ¡Ah, qué! Y que apoyen a Lady Gaga, especialmente porque no satura los medios y su belleza es de otro planeta. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Qué? Eso quedó grabado. Gente, dije, Chris, muy bien preparada. Sus pedacitos, por favor. Y un poco de... ¿Qué? Un poquito de sarcasmo. No, yo estoy tranquilo. Pero muy bien manejado por mí. Gente muy bien preparada, Nicolás. Un estudio que hicieron varias universidades con respecto a los hábitos de sueño en varios países. Yo ya no duermo, pero sí. Atenti, para todos va esto. Los hábitos de sueño determinan, de acuerdo a este estudio, y la duración del sueño se asocian con una mayor o una menor mortalidad de acuerdo a las horas y los tiempos en donde usted duerma. ¿Mm? Se pueden producir eventos cardiovasculares también. Todo eso dio el estudio. ¿Qué determinó? Dormir entre 6 y 10 horas está asociado a un menor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares o accidentes cerebrovasculares. Si usted se va a dormir, que es que ahí ese es un punto clave, porque hay mucha gente que se va a dormir temprano. Si usted se va a dormir entre las 10 de la noche y las 12 de la noche, también al irse a dormir en ese periodo se reduce la posibilidad de desarrollar enfermedades del corazón. En cambio, si usted se acuesta muy temprano o después de la medianoche, está aumentando el riesgo de padecer ese tipo de patologías. El estudio fue hecho entre personas entre los 35 y 70 años. Escogieron a 112.198 de 21 países y fueron seguidos durante 10 años. En ese estudio documentaron 9.024 eventos. 5.633 participantes murieron y 5.346 tuvieron eventos cardiovasculares importantes. ¿Y cuál fue el común? Que no hacían parte de ese horario que yo le digo, de 10 a 12 de la noche para irse a dormir, y que no cumplían estaba, con las 6 y 10 horas de 6 a 10 horas de sueño. Estaba vaticinando que yo ya estoy fundido. ¿Usted cuánto duerme? No, ¿a qué hora duermo? Ese es un problema. 7 horas y a las 2. ¿Te levantas? 2 de la mañana. 2 de la mañana me acuesto. Te acuestas. Está mal, está 2 horas pasadas. Recomiendo que mire gente que duerme muy cómodo. Uy, a mí me da muy duro el trasnocho. Ah, claro. Y sí, también te pone mal, ¿no? Uy, claro. Es la mejor carátula que he visto en una revista. Muéstrala. Sí. Gente bien preparada. Ah, ok. Qué belleza. ¿Dónde? Gente bien preparada, dice usted. Pues, eso es mucha belleza. Bueno, ¿quién tiene gente muy bien preparada? Yo tengo gente muy bien preparada, así muy cortico. No, pero no tienes que ser corto. Nico se tiró 20 minutos. No. ¿Y qué estudio lancé, viste? Pues, no, esto es ¿verdad? Muy al grano, muy al punto. George Held, John Horwitz y Hayden Sklosberg, ellos son los productores ejecutivos de Cobra Kai. Billy Martin está ahí. Billy Martin, ¿no? También está ahí, por supuesto. Pues es que se viene la quinta temporada de esta serie que se estrena el 9 de septiembre de este año. En una entrevista dieron un poco de luces acerca de lo que se va a ver y hablan de traiciones, alianzas y travesías personales que harán parte de esta quinta temporada. La nostalgia, por supuesto, para los amantes de Cobra Kai, para los que han seguido la saga desde sus inicios, va a ser un elemento fundamental en esta quinta entrega. Oye, bien. Chévere. Gente bien preparada, Billy Martin. Billy Martin. Gente bien preparada, carátula de semana, Petro en el poder. Se posiciona como presidente de Colombia en una ceremonia cargada de símbolos. La espada de Bolívar, protagonista. Contra carátula, el secuestro de Maruja. Estamos en... No, gente bien preparada es Gatorade. Por eso es que... Bueno. ¿Tengo gente preparada o nos vamos? No, gente bien preparada. Es que no sé, me están haciendo unas señas muy raras. Ya ahorita me explican. Sí. Estamos listos. ¿Listos? Pensé que estaba matando a alguien. Dios mío, es muy amable. ¡Ah! mío, no con esos sustos. No. ¿Iba, sabe que iba sólido? Sí, iba tranquilo. Sí. No tenía nada, estaba leyendo. O sea, mire que yo aquí no leí nada. Iba a leer cosas. Sí. Ahora, pues yo le agradezco, pero me puso supremamente en el. Lo acuscambé un poquito. Me asustó un tris. Sí. Bueno, ¿cómo estamos? Hombre, rico aquí. Bien. Rico. Como para echar chachara. ¿Qué les parece música? Pues Emilio, la verdad que sí. Yo no sé a qué hora se pasaron estos momentos, pero. Pero. Gente bien preparada. Sí. Hágale, Emilio. Listo, vamos con un clásico de Barry White del 77, de su álbum Barry White Sings for Someone You Love. Esta canción fue número 6 en los Hot 100 de Billboard y luego, años después, sería la base musical de rock DJ de Robbie Williams. Esto es It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me. Bueno, estos ojos míos. Tema del día, leamos cuál es el tema del día. Todos hablamos siempre de los malos vecinos, pero ¿alguna vez has tenido todo lo contrario? ¿Un vecino ideal? ¿Qué lo hace o qué lo hacía tan especial? ¿Un cocosete? No, cálmese. A la pregunta, entonces, leámoslo, a ver. A ver. Yo sí quiero ir a Expo Vinos para aprender a diferenciar. Sandrita, escríbele solo a los originales. Me gusta que me escribas, pero no tengo... Ah, pero sabe... De pronto es porque estamos copiados nosotros en el tweet inicial y ahí nos replica, digamos, ahí ella no tiene la culpa. Pero Sandrita, yo no puedo definir nada, para eso está pues una chica. Pues que hagan un tweet solo. Es decir, exacto. Paula, que es lo más lindo, y le dije, usted no le pregunta a nadie, y al final lee los 5 que ganar, sin pasar sin decir nada. Entonces les voy a dar una indicación a los oyentes. No respondan la publicación, sino que hagan un tweet original, arroba los originales, nuevo. Y dicen, exacto, me gusta. Paula nuevo, ya tiene todas las indicaciones y ella está cortando de raíz. Como debe ser. Luis Córdoba, en el 2003 tuvimos una vecina en Berlín con la que nunca hablábamos más de 10 minutos. Su padre producía vinos y en cada visita le traía 3 cajas de buen vino alemán. Esas cajas siempre terminaban en nuestro apartamento. A la chica no le gustaba el vino, a nosotros sí. Ese es un gran vecino. Nota 5801. Sí, 58. La dueña de mi apartamento es la vecina perfecta. A ver. Me toca la puerta para darme de comer. Me cuida mi mascota y me presta la muchacha del aseo. Tiene 70 años y es la dueña del apartamento. Muy buena. Muy buena. 5-8. Gran vecino. Vecino vallenatero y en las mañanas y en las noches bicicleta estática casera. ¿Qué vecino es ese? Ese no es un buen vecino. Es un pésimo vecino. Sí. Pero si a ella le gusta el vallenato, puede ser bueno. Uy, pero en la mañana nosotros yo creo no. Que... Era Sergio. O a mí no. John Torres Jiménez tiene unos vecinos maravillosos. Todos los 31 organizaban fiesta comilona para toda la cuadra y sin cobrar nada. Hombre. Lastimosamente, el señor que organizaba todo falleció. Me diga. Lindos recuerdos. Jaime, el dólar subió 2 pesos. Vamos a ponerle 5-8 a John Torres. Pero por afecto. Obvio. Flojo. Pero hay afecto. Tuve una vecina por allá a la edad de los 13 años. La vecina se duchaba en las tardes y a eso de las 4. Lo maravilloso es que era la ducha que daba en el patio al lado de mi casa y la cortina, que era de esas de plástico, estaba rasgada de la mitad para abajo. Uh-huh. Nota, Nico. 0-1. La veía desnuda. La veía. Va media hora y no me he reído como nunca. Qué pecado con los que quieren ir a Expo Vinos y con los que cuentan sobre sus vecinas fogosas. Yo, en cambio, soy la vecina perfecta del saludo no paso, y eso por cortesía. No voy a reuniones del edificio y no hago bulla. Nota de Rosa Benítez Pernanco. 5-9. 6. Vecina ideal. Tuve una vecina que en una tarde de esas de adolescencia y hormonas, compartíamos nuestro tiempo no corporalmente, sino en la compañía de la buena Mary Jane. Uh-huh. Un producto. Nunca olvidaré que una tarde, perdidos en el humo, escuché todo el Dark Side of the Moon. Nota. Uy, no me digas, 5-8, está bueno. Nada me han tocado. Todos los que se molestan porque me gusta la música cuando estoy a party y buen volumen. Quiero ir a Expo Vinos por... qué pena con ustedes, ni saludo a los vecinos, soy el cafre de la torre. Es más, cuando me subo al ascensor y viene alguien, lo cierro para... Yo soy igual. Yo sé que tú eres igual. Tenaz. No, no, el ascensor es para uno solo. No. ¡Ay, no! Sí. Yo en cambio, yo se los espero, yo no, tranquilo, suban. ¿Y el ojo mágico? Tengo ojo mágico. Para saber si vienen los vecinos. Entonces tú sientes ruido en el corredor y uno se sienta y mira. Y apenas ya se van los vecinos, uno sale. No. Quiero ir a Expovinos porque fue... No, yo no te lo he autorizado. Los buenos vecinos no existen, es solo darles una confianza y ya uno está como en 15 cuentos. Yo no quiero boletas para vino, lo mío es la agria. No, Tali. 5-9. Ustedes dicen que los vecinos siempre vamos con el mismo tema, pero es que los temas no ayudan. No, pero ese tema que tiene de raro. Yo tenía un buen vecino con derechos. Don Juan Atómico. Ese es de su horda y la de Orlando. ¿Ah, sí? Sí. Jaime, por favor, una boleta, Juan Jacob. ¿Tienes una boleta para ver? ¿Qué concepto hay bien raro ahorita, hermano? Para ver a... Yoko, no. Los sommeliers. No, Dua Lipa no. ¿Quién hay ahorita? Hoy. Hoy. Conciertos por estos días. No, ni idea. No, por estos días. Para ir a... Ya les digo cómo se llama. El Petronio Álvarez en Cali. Para ir a Petronio Álvarez. Va a estar Chucky Town. Eso. Yoko, tienes 10 boletas. Llámate a Paula y Dilly Martin es el show principal. Los muchachos compañeros del concurso y oyentes maravillosos. Hoy nos mandaron unos estudios de sintonía, pues que son muy increíbles de creer. Mejor no leer, ¿no? Uy, no, porque es que eso uno se ilusiona. Es mejor no leer. No, pero está chévere. ¿Cómo que está chévere? O sea, yo quisiera ver ese éxito tan rotundo. Yo creo que todo se debe a Nicolás, pero... Yo también hombre, creo lo mismo. Yo pensaba lo mismo, por eso prefiero no hablar de eso. Yo soy apenas un piñón más en este andamiaje. ¿Por qué Trump está bravo? Ah, porque no puede montarse en el avión. No, le rompieron ahí unos documentos y unas vainas. ¿De qué? En la casa, en Mar-a-Lago, le rompieron ahí con una biblioteca. Bueno, paso número uno, mucha suerte a todos. Ay, ¿ya? No, es que parece que más se robó unas vainas. A que no te finas, en los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Carlos Rojas es un maestro del arte colombiano. La espiritualidad de su ojo y su claridad conceptual. Su trabajo uno de los más físicos, ojo con las manos. Pero también los más metafísicos que se hayan dado en tiempos recientes. Lleno de elementos y al mismo tiempo teatro de simbologías. E ideas que se mueven como fantasmas sobre sus pinturas, esculturas y ensamblajes. Hay una actual exposición, quiero invitarlos a todos, de este gran maestro colombiano, maestro de maestros, en la Galería El Museo. Carlos Rojas nació en Facatativá y murió en Bogotá. ¿En qué año murió Carlitos Rojas? Gran artista, yo no tengo la culpa de que no lo conozcan. Tuvo perspectivas, rayas, ganchos. No, ese no es. Quédese tranquilo. El real arepazo. ¿Alguien tiene idea? Ganchos. ¿Alguien sabe? El real. Ya. Mucha suerte. No aproxima. Hay que conocer la vida de Carlito Rojas. No, el de los ganchos y de los tableros es Santiago Cárdenas. Carlos Rojas no es. Pero Carlito Rojas intentó. Nunca. Pero Cárdenas era un poquito más hábil en los ganchos y la vaina. Los ganchos, los pantalones. Eso, cubismo, vainas. Mónica, 1998. ¿Sabes qué? Muy bueno. Orlando, 2020. No, ni idea, son arepasos. O sea, exacto. Lo armó ayer, ni idea. Exacto. Nicolás, 1992. María Juliana Correa, 2008. Entonces, vamos a solamente registrar un punto para Mónica. Porque bien. Estuvo cerquita. No me da lástima. Pero ¿cómo? Me da lástima. No, pero... no me da lástima. Pero estuvo cerca. Yo dije que no acercaba, pero pues estuvo un año, 97. Ay, muy bien. Y vamos a clavarle, por supuesto, Orlando un menos uno. Pero violento. La cara de Orlando. Se mueve el tablero en la B. Se mueve la B. Se mueve ese tablero. Se vicia. Los natos asustados. Bueno, listo, ¿cómo queda el arepas? Bueno, Mónica queda con menos 10 puntos, Orlando con menos 6, yo tengo menos 5 y Nicolás tiene un punto. ¿La última persona cuánto lleva? ¿Menos qué? Menos 10. No lo noto muy... No es que tenga mucha ventaja tampoco. Lo noto totalmente atornillado por cuenta de estas niñas, pero en el repaso no. Sí, está ahí como colgado. El mes pasado cerró con menos con dos. Yo estoy ¿o con uno? Cerró con uno. Le llevo 6 al siguiente. Sabe tanto que... Orlando, ¿cuánto tiene? Menos 6. Otro que sabe. No, pero Oli, ¿sabe que sí lo veo muy mal desde hace rato? No, señor, yo no he quedado. Ahí están los audios. Yo puedo mostrar eso fácil. No te arriesgues, Oli, es verdad. No te arriesgues, Oli. No me ha ido bien, pero tampoco. Despegamos. No sé para qué abro la... Hay que sacar a Orlando de las fotos. A ver, vamos con un tema del nuevo álbum de Alicia Keys, una semi-adaptación. Vamos con un tema del nuevo álbum de Alicia Keys, una semi-adaptación del clásico de Sade, Cherish the Day, Best of Me. En los originales, un buen plan. Vuelve Expo Vinos. Ven y conviértete en un catador de momentos. Un gran plan por segunda vez en menos de un mes, con una probabilidad de 1 en 30 millones, uh-huh. Apareció en un tanque del sur de Estados Unidos una rara muestra de langosta. La llaman la langosta anaranjada y fue rescatada de un restaurante de Red Lobster en Hollywood, en Florida. Pues las langostas, cuando las tiran en un agua, se ponen rosadas, pero no son rosadas, ajá, anaranjadas. Esta es una langosta que aparece 1 en 30 millones. ¿Qué pasa con esa langosta? No sé. ¿No? Parece que es sabrosa. Sí, debe ser de buen sabor. 1 en 30 millones. Rare Orange Lobster. Es que estoy tratando de emular a alguien. ¡Bah! Con esa fuerza. Bueno, pues el vigor. Ese vigor que lo tengo yo. Bueno, un gran plan. ¿Quién tiene un gran plan? Uy, yo tengo un gran plan. Pero pues tiene que leer los grandes planes. 7:30 de la noche, Today. ¿Qué? Flamengo Corinthians, Copa Libertadores. Partido de vuelta. Y poquita o engodado. Flamengo Corinthians. Corinthians. Travis Canteiro. Corinthians, hable bien. Corinthians. Corrijan. Pero un poquito más bonito. Que corrijan. No, porque es que es con emoción. Corinthians. Corinthians. Ganó el partido de ida Flamengo 2-0. Hoy la vuelta es en Río. Corinthians es un equipo de Sao Paulo. Sí. Y arranca con esa gran ventaja Flamengo, que es uno de los grandes candidatos para quedarse con la Copa Libertadores de este año. Flamengo es de Río. Es correcto. Eso es un clásico. ¿Puedo preguntarle en qué fase de la Copa vamos? Cuartos. ¿Y qué valor tiene esa Copa? El valor de ser la Copa más importante de clubes de este lado del mundo y que empezó en el año 60. ¿Al lado de la Champions? Que empezó en el año 55. Fíjese que la diferencia no es mucho. ¿A cuál le da más valor? O sea, que cada uno tiene sus valores. ¿Le digo algo? A mí me gusta ver más la Libertadores que la Champions. Por la pobreza. A mí me gusta eso. Todo en Champions, no todo es a la hora que no es. Pero no hay jugador. Todo parece como todo es muy organizado. Parece como un quirófano, que es buenísima la Champions. Ojo, la amo. No hay jugadores de 80 millones de dólares por estos lares. No, pero potencialmente sí. No, pero ahorita no. No, sí, potencialmente sí. Mire que, por ejemplo, Flamengo Tiene muchos futbolistas que volvieron. Flamengo. Tiene muchos futbolistas que volvieron de Europa. Diego Rivas, Felipe Luis, David Luis. Felipe Luis es que Felipe no tenía nada que hacer por ahí en Europa. El lateral que estuvo en Chelsea, Atlético Madrid. Acabó con Brasil en el campeonato del 7-1. No, David Luis es el que usted se refiere. Que también juega en Flamengo. Pero está muy antiguo, David. En Corinthians. Se parece a David Luiz, se parece a Simón Brand. Ah, ok, ya. Kenny Rogers. No, hombre. Corinthians tiene a Casio, que es un gran arquero. No, pero ya, yo era una pregunta, pero no tiene por qué narrar. Flamengo, Scanteiro, una Travi. ¿Y quién va a narrar ese partido en Colombia? En Colombia lo transmite ESPN. Pero ningún colombiano. No, creo que no. ¿Sabe que muy floja la nota? Scanteiro. No, está buena. Bueno, un gran plan. ¿Se acuerdan de Pac-Man? De claro. Pac-Man, claro. Pac-Man. Sí. ¿Cómo es que jugué cuando niño Pac-Man? Claro, que son unas bolitas amarillas, como con una boquita, como un queso, que va por un laberinto y van unos fantasmitas detrás y él va comiendo bolitas. ¿Sabes qué? Me gusta la interpretación del fantasma que hiciste, sí, que te moviste, sí. Es demasiado conocido para que lo expliques. Nosotros crecimos con eso. Pero de pronto hay alguien que no sabe. No, mejor que no sepan. Bueno, pues va a tener una película. ¿Ah? Sí, los fantasmitas. Va a tener una película y el anuncio lo hizo su creador, Bandai Namco. Será un trabajo conjunto con Wildfire Studios. Y es que este videojuego, pues que fue súper famoso en los años 80s, 90s, también tendrá lugar en la pantalla grande, como lo hizo en algún momento Sonic y Mortal Kombat. Claro, Sonic tuvo película y tal. El pues, Pac-Man ya ha estado en algunas, ya ha tenido referencias en algunas películas. Canteiro. Como en Pixeles, una película protagonizada por Adam Sandler, ahí hicieron alguna alusión a Pac-Man, pues ahora va a tener su propia película. Ahora, ¿uno sabe cuál es el final de esa película? Se comen a la abuelita amarilla. Los fantasmas. O no, de pronto. Se lo comen. Eso es, a mí me parecía tan estresante ese juego. Era difícil. No, me estresaba, o sea, me generaba ansiedad. Y en Atari sí que era más difícil. Era tac, tac, tac. No, qué ansiedad, tres estos fantasmas detrás de uno todo el tiempo. Bueno, dejemos que las cosas buenas acaben. De acuerdo, una Travi. ¿Quieres el auto fantástico? Sí. Llama a la FM y tendrás un Volkswagen Gol Trendline 1.6 litros, automático y color rojo flash. El oyente debe llamar a la emisora o a la franja y responder acertadamente al aire la pregunta por la mesa. El director o DJ encargado, Nicolás Samper, recibe llamadas desde las 4:45 hasta las 5. Canteiro. Y ya no más. Debe ser mayores de edad y residentes en Colombia. El sorteo el 12 de agosto de 9 a 10 y solo podrán participar los oyentes clasificados. A la pregunta del tema del día, Nicolás. Todos hablamos siempre de los malos vecinos, pero ¿alguna vez has tenido todo lo contrario? ¿Un vecino ideal que lo hace o lo hacía tan especial? Soy pésimo en las artes audiovisuales. Tuve una vecina que me ayudó siempre con esos temas y jamás me cobró. Es ahora una gran amiga. Postdata. Agradecería una boleta doble para Expo Vinos para llevar a la chica que me gusta. Hombre. Agradecería, Carlos, que te refirieras a Paula en @losoriginales. Yo ya he perdido todo el impacto y el poder y la dirección de este programa. Ahí copió a Los Originales. No, es que ella, yo no. Es Canteiro. A los 14 años teníamos una inquilina que me ayudaba a hacer carteleras de biología. Me enseñó anatomía y a darle un segundo uso al careaba. ¿Qué? No lo entendí. Tuve una buena vecina, ella gastaba pollito los domingos, tenía como 50. Lástima que cambió por un mocoso de 20 y se fue. Muchas gracias. Don Darío se fue con el dinero de la mitad del barrio, fruto de una pirámide. Pero no estafó a mi familia. La noche antes de irse nos gastó pollo y cerveza y dijo que tenía un negocio y se iba a radicar a Ecuador. A veces creo que no encajo en el target de este excelso programa. No, hombre, no diga eso. 5-8. Sintonía arriba, el dial en lo más alto, regio. Eso se da a las niñas que aprendieron a recibir al menos el menos uno sin tanta vaina, mientras que Samper hace pataleta show y saca esa risita socarrona. Buen vecino es el que solo usa el WhatsApp para avisar que a uno se le está inundando el apartamento, lo están robando. para nada más. 5-9. Expovinos. Tenía vecinos amables y comprensivos. En el piso abajo me alcanzaban los calzoncillos cada vez que se me caían de la cuerda. Agradezco si me dispensan una boleta Expovinos para conocer de vinos. Mira, hermano, yo te recomiendo que hables con Paula. ¿Cuál es el apellido de Paula? Aguas. Paula Aguas. Viví 6 años en... Polly Waters, si usted quiere. Paula Aguas. Viví 6 años en un edificio de 10 apartamentos. Rara vez me daba cuenta si estaban en su hogar. No se sentían. Qué buenos vecinos. Yo sí quiero ir a Expovinos para aprender a diferenciar los sabores. Con el café no es posible, no noto las diferencias de regiones. ¿Serán mis papilas gustativas, el olfato? No lo sé. Tal vez de 4 copitas, si aprendo o me prendo. Bueno, vamos a ponerle un 0-1. Listo, yo no puedo hacer nada. ¿Usted se acuerda? ¿Sabe qué me acordó uno de esos tweets? ¿Se acuerda? Eso fue en España, creo que en Madrid debió ser. Que unos vecinos jóvenes decían, nuestra vecina nunca nos hace ruido, súper tranquila. Estaba muerta. 5 años muerta llevaba. No, no puede ser. ¿Y era fétido? Pero el olor. Nauseabundo. No, claro. Sin duda. Decían que cocinaba mucho a menudo. No comprendían de dónde venía el olor. No, pero esos vecinos sí. Pero a los 5 años yo creo que se va el olor. Eso queda... Claro, no. Eso ya es el esqueleto sentado en una silla. Pero espérate un segundo. Pero tiene que llegar a un punto que el olor es insoportable. No. Claro, hay gente que le gustan esos olores. Sí, hay gente que no lo siente tan desagradables. No, pero si es podrido. Y tienes COVID. Emilio, vamos con música. Listo. Voy con un gran pianista de jazz, Lonnie Liston Smith. Llega ahora con uno de los pocos discos acústicos que ha grabado en su carrera, un disco en trío que se llama Make Someone Happy, un disco lindo de standards. Él es sobre todo famoso por su trabajo con el piano eléctrico. Él empezó, de hecho, su carrera con grandes músicos como Art Blakey, por ejemplo, pero en el 86 él decidió hacer este disco completamente acústico y de ahí viene esta canción, una canción linda de Kurt Vile. Esto se llama Speak Low. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Muy sencillo. Y muy honesta. Y muy del corazón. Me estoy hablando como alguien. Porque está muy con mucho ímpetu, lo siento, con mucho vigor. Es que vigor. Quiero hacer algo. El lieutenant, el general Michael Longley ha hecho historia al convertirse en el primer oficial negro en los cuerpos de Marines en 246 años que llega al rango de general de 4 estrellas. Bien, ¿no? No voy a contar la historia, es muy larga. Yo prefiero ser corto, pero contundente. Mónica, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, pues hoy nos enteramos del lamentable fallecimiento de Issey Miyake, este diseñador de moda que se hizo mundialmente conocido por sus creaciones, que él combinaba tradición nipona con materiales y cortes vanguardistas. Él se murió el 5 de agosto, pero hasta hoy, digamos que todo su equipo quiso como sacarlo a la luz y comunicarlo al mundo. Él se destacó también, que esto yo no lo sabía, por ser colaborador de Steve Jobs. Él fue el que le diseñó esa camisa famosa que Steve Jobs siempre llevaba, que además eran como 1000 negras, sí, todas iguales, pues fue él quien se la diseñó. Pero no se lució mucho en ese trabajo. Era, ¿no? Muy era una, sí, más camiseta o menos, ¿no? Como, ¿no? Sí, pues, yo, o sea, pensé que era una camiseta salió cualquiera. Mal. Sí, pues digamos que es una chaqueta hecha con nylon antidesgarro con mangas, es como un uniforme. De hecho, cuando ellos se encontraron, pues Jobs le dijo, quiero que usted haga los uniformes de toda la empresa. Y así fue como, pues como que el cuello es medio alto, y también creó un chaleco para Apple. Una tortuguita chiquita. Sí, exacto. Pero no creo que se desgastó tanto haciendo ese diseño. Pues que le echara mucho cacumen a la vaina, no. Por los materiales que estás mencionando. Claro, y a Steve Jobs le encantó. Imagínense tener tantas del mismo color igualitas. Pues bueno, se hicieron amigos. Se caracterizaba por ser bien vestido. Es como Nicolás. Son inteligentes, pero no bien vestidos. Exacto, no podemos ser todos. Pues entre Steve Jobs y Issey Miyake, había una... Sei Miyake. Sei Miyake. Había una relación tremenda. Bueno. Y bueno, digamos que podemos decir un poco que él empezó a ser conocido desde 1982. Se unió a Miyake Design Studio en esta época y fue el director creativo de la marca. Y bueno, después en el 2011 empezó a lanzar colecciones y bueno, se volvió un exitoso diseñador del mundo, que hoy pues lamentamos. Yo creo que en Colombia lo conocemos mucho por el perfume. En todas partes. Por el perfume. Sí, ¿no? Sí. Se hizo muy famoso, ese nombre es muy famoso por el perfume, lamentamos su muerte. Pues hombre, si está desde el 5 de agosto, Nico, hay altas probabilidades que haga parte del club de la chica esa que nadie la sentía durante 5 años. 5 años. Desde el 5 hasta hoy. Le digo... Las cosas pueden estar livianamente olorosas. Sí. Tenía cáncer de hígado. Murió en Tokio. Bueno, le recuerdo que regalamos un carro en la FM. Ah, hombre. Un auto fantástico. El auto fantástico. Knight Rider. Con Tom Hasselhoff. David Hasselhoff. David, no, es el hermano el que va a poner en este carro. Ah, bueno, sí, tiene razón. Me da pena, pero usted no me corrija. Es que el hermano de David está muy viejo. Es Tom, el hermano joven. Él lo va a manejar. ¿Ah, sí? Concurso en el noticiero La Franja Musical. Deje de estar corrigiéndome porque es el hermano. ¿Tommy? ¿Tommy Hasselhoff? Tom. Por eso yo le digo Tommy. Tommy es el más pequeño. El concurso se acaba el 12 de agosto y se hará el 12 de agosto entre 9 y 10 de la mañana en el noticiero. Ustedes llamen. Que le reciben la llamada, le hacen preguntas muy sencillas y el que acierte lo registran, como la pregunta de los originales. ¿Quieres ir a Expo Vinos? Habla con Paula Aguas, arroba los originales. No te dirijas a nadie más, porque eso se llama una sobregestión. Y esas sobregestiones son altamente castigadas por Paula Aguas. No es correcto. Entonces no se les olvide, es un Volkswagen Trendline 1.6, es que me toca, es que no veo. Automático color rojo flash. Divino. Y yo insisto en que pongamos música. Está hablando, ¿qué le pasa? Ok. Vamos con Emmeline. Esta es una cantante de R&B y esta es una canción que ella sacó hace unos meses. Esto se llama Objects in the Mirror. Una gran oportunidad. Una gran oportunidad para ello, creo. ¿Qué le pasó? Una gran oportunidad. La que tenemos de reivindicarnos en Colombia. Pero antes, una gran oportunidad que tuvo el FBI para hacerle un rastreo a la casa de Trump en Mar-a-Lago, en sí. Palm Beach. Eso ha sido un rollo, ¿no? No, uy. Pues imagínese que le llegan a uno con 6 fusiles y estos manes del FBI son delicados. Pues hombre, la 4ª enmienda de la Constitución protege contra... búsquedas irracionales. Sin embargo, la ley federal puede buscar, si creen que hay evidencia criminal, lo que se pueda mover, alterar o destruir. Y se cree que Donald Trump, el presidente Donald J. Trump, hijo de Donald Trump, papá, ajá, como que se vio, no sé, unos documentos de la Casa Blanca que lo implicarían en algunas cosas. Que eso no lo puede hacer. Pero no sé si los encontraron. Yo creo que no. Yo creo que sí. ¿Sí crees? Sí, porque ¿cuáles dicen, son tus pruebas? No, por los titulares que he visto aquí en CNN, en nuestro televisor, dicen que él no tenía por qué tener, claro, que él no tenía por qué tener papeles en su casa, que solamente deberían estar en manos de la nación, en manos del Estado. Sí, pero acuérdate que CNN es, ¿lo digo en inglés? Demócratas. They have Trumpism. Ok. Adoran a Donald. No, perdón, anti-Trump, perdón. No, el que es Trump, Trump es Forrest Gump. ¿Qué habla? Sí, pero él ya murió. No, ¿de qué habla? Forrest Trump Gump era trumpista. ¿Trump? No. ¿Trump era trumpista? Gump era trumpista. Gump era de Trump. Gump era de Trump. ¿Y Trump? No, pero es que este no es un, no, este no es un buen elemento CNN porque... Ok. Hombre, llevan 4 años, ya lo sacaron de la presidencia. Mm. Ya le inventaron todo, ya hicieron todo. No, pero a uno no lo sacan porque es un angelito, pues. Yo sé que te cae bien, pero es que no. No, yo no, tú no puedes decir que a mí me cae bien. De hecho, no lo sacaron, fue que se acabó. Pero te simpatiza un poco. Tú tienes que tener mucho cuidado con tus afirmaciones porque los oyentes me pueden cuestionar. Ah, no, pero es que eso no está mal. Si a ti te cae bien, está bien. A la mitad de Estados Unidos le cae bien. Yo no soy gringo. A mí, yo detesto a Donald Trump. Bueno, está bien, ¿te cae bien? Detesto a Donald Trump. Ah, ok. Pero tú no puedes hacer un juicio. No, ante 321 mil oyentes y decir ¿cómo? Que a mí me encanta o me cae muy bien Trump. Aquí se ha hecho un poco de mofa de Trump, hey. Pero eso no puede ser que es lo que yo siento. Okay, lo muchas que, gracias. Lo que digo es que él no es una perita en dulce. Sí, ¿no? Ahora sí, algunos lo es. El 50% de los americanos consideran que es una perita en dulce. No, sí, para el 50% no de los americanos lo es. Exacto, creen que no. Para el 50% bueno, que votó por esperemos él. Esperemos a ver qué encuentran entonces. Hay que esperar. Yo creo que no encontraron nada. ¿Usted qué piensa? ¿Usted es un experto en documentos? Seguramente sí. Por temas dactilográficos. Creo y estoy convencido de que por el tipo de papel que se usa en la Casa Blanca, y algo de eso encontraron en ciertos lugares. Por ejemplo, porque esa era una de las acusaciones, que muchos de esos documentos estaban atascados en el ducto. ¿La piscina? El ducto de desagüe de los inodoros de la casa de Donald Trump. No, entonces obvio estaba escondiendo algo. No, pero yo pensé que estaban atascados, era por Melania Trump. Pues también, pero hay que dar, o sea, no puede hay ser. Que dar un poco de racionalidad a los claro. comentarios. No, por eso. Bueno, ¿en qué estamos? Una gran oportunidad. ¿Y tú no tienes una? Sí, una gran oportunidad la que encontró Elon Musk. Todo este tema de los bots en Twitter, ¿no? Que todo este problema que ha habido después del intento de Elon Musk de comprar Twitter, de hacer una oferta, de echarse para atrás, y ahorita están metidos en un lío legal muy tenaz. Pues el CEO de Twitter, Parag Agrawal, hizo un hilo justamente en esta red social explicando el tema de los bots. A lo que Elon Musk respondió: está bien, está muy completa la información, pero te reto a un debate público sobre el porcentaje de bots en Twitter, que le demuestre al público que Twitter tiene un 5% de usuarios diarios falsos o no deseados. A esto el CEO de Twitter no ha respondido, pero bueno, la novela continúa. Pero viste que hizo un tweet en donde él dice: ¿ustedes creen que esta red social tiene bots o no? O sea, una encuesta. Claro. La hizo el sábado, creo, la vi. Es mucho. Es un tema de nunca acabar. Bueno, viene el juicio, ¿no? En estos días, pronto. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Nada. El FBI removió docenas de cajas de Mar-a-Lago de Donald Trump. ¿Cómo? ¿Y por qué habla así, hombre? ¿Mar-a-Lago? No, pero lo veo es como... Es que estoy pensando en un hombre que ya llegó a la presidencia. A la pregunta, Nico. Todos hablamos siempre de los malos vecinos, pero ¿alguna vez has tenido todo lo contrario? ¿Un vecino ideal? ¿Qué lo hace o lo hacía tan especial? Mr. Brightside dice. ¿Qué dice? Tuve la mejor vecina, una abuelita de 90 años, no molestaba por nada, no hacía ruido. A veces me guardaba comida, fue todo felicidad hasta que la parca se la llevó. Lo peor es que su reemplazo fue un tipo con 4 perros ruidosos. Postdata, Cucho, yo no quiero boletas, quiero una botella. Nota ni 0-1. No, muy bien. Tenía un vecino que le ayudó a amainar la separación de mi mamá con mi papá. Es difícil olvidar cómo en las noches de oscuras sombras los lamentos de mi madre del no más y por ahí no llenaban la casa. No. Entre la zozobra de no saber si esos sonidos guturales eran de dolor o de placer. Guachi. Uy, 5-8. La mamá fue el hombre la que la... Claro. David Luiz y Simón Brand se parecen al personaje de los Simpson, Bob Patiño. Exactamente. Ay, sí, amo a soy pésimo en todo lo referente al arte, las audiovisuales. Ya lo leímos. No, ya no tengo más. Nico, avancemos el tema que se está quedando. Sí, vea. Está quedando un poco corto. Todos hablamos siempre de los malos vecinos, pero ¿alguna vez has tenido todo lo contrario? ¿Un vecino ideal? ¿Qué lo hace o lo hacía tan especial? Recuerden que tenemos un carro. ¿Qué, en serio? Es un Volkswagen Gol Trendline 1.6 automático color rojo flashed. el oyente llama, se inscribe, responde, nacional. El premio el 12 de agosto. Hoy está votado, Orlando. Está votado. ¿Y Tommy Hasselhoff? Tom Hasselhoff. Tommy es el hijo de Tom. Ah, vale, vale, vale. Y David es el abuelo de Tom. Ya, ok, ok. Es que David ya no puede mover. No, David ya no puede ni automático. No le puede alcanza caminar. Para manejar. No, ya está. El hijo, Tom Hasselhoff. Tom Hasselhoff. Y viene al concurso. ¿Tom? Sí. David Tommy va a mandar un saludo desde la clínica. Ahora la hago. Desde el Hospital Monte Sinaí, hombre, en Miami, David tendrá un sonido en vivo. Bueno, ¿qué carro era el auto fantástico? A propósito, o sea, era un como un Pontiac Firebird, puede ser. Pero era totalmente engallado, era una cosa que no. ¿Te acuerdas que tenía una lucecita al frente? Yo solo me acuerdo de eso, de la lucecita negra. Y hablaba. Roja. Y el carro hablaba. Que era como que se movía. Hablaba. Decía, hi, David. Claro. Harry. Claro. Wow. Decía, el carro saludaba. Hola, soy Kit. Así, el tipo hablaba así. Ay, no me acuerdo. Pero él con ese carro, ¿pasió nenas o era en pro de la justicia? Era en pro de la justicia. Sexo. No sé si una sola mujer. No supo que era un beso. No, pero en nada. Toda la serie. No supo que era una agarrada de mano. No. Verde. Verde no, era de vestido negro. Don David Hasselhoff. ¿Después le estuvo en Guardianes de la Bahía o antes? Ah, no, después. ¿Con Pamela Anderson? Y Carmen Electra y Erika Ilini Acuña. Uy, Dios mío. ¡Ah! Carmen se empelotó. Erika se empelotó. Y Pamela cinco veces en Playboy. Sí. O sea, yo no sé, este señor Hebner tenía una afición por esas niñas. Sí, sí, sí. El empelote de las muchachas de la Bahía. Esas fueron como las tres más representativas, ¿no? Baywatch. Bueno, Tiffany Amber Thyssen después salió que también. No, pero esa sí no la vi nunca en Playboy. Uy, no, qué juego ahí. ¿Y las cuatro? No, la más linda para mí. Erika Ilíniak. Carmen Electra. Sí. A mí Erika Ilíniak me parecía. Ah, Erika era una. Y es muy exitosa en OnlyFans. Muy exitosa. Electra. Sí, es muy exitosa. Es como la bomba atómica de OnlyFans. Ya está un poco adulta, ¿no? Sí, pero igual sigue. Pues como habrá Cristina Gainer. Como habrá Cristina, exacto. Sentí que Carmen. O sea. No, pero yo sí quisiera volver a las épocas de ella en esas bahías de California. No, yo con esta ahora, época. Ahora, Baywatch, estoy bien. ¿De dónde es Guardianes de la Bahía? Eso era en Santa Mónica, Emil. Sí, sí. Creo que sí. ¿Cuál bahía hay en Santa Mónica? Ya te digo. ¿Una? No, bahía ninguna. Baywatch. Guardianes. Hicieron una versión local, ¿no? Paraíso Tropical. Muy buena. Excelente. María Elena Derin. Sandra Muñoz. Era digamos que la Pamela Anderson de esta versión colombiana. ¿El aperitivo de los originales? No, sí. ¿El aperitivo? Ay, no. Era de Jorge Barón Televisión. Ay, no. Coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala cómo camina, cómo se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Carlos. Pues, paraíso tropical. Con Sandra Muñoz. Ubícate, hermano. El Opinero, cuando se le tapa la de Ipanema, años 60, bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es lo que ya hace? No, es que se manda un vasado, se manda un vasado ahí. ¿Qué estás diciendo? Que arreglen eso. Tremenda praia. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. Salud. El ex vicepresidente Pence está muy preocupado por lo que hizo el FBI en Mar-a-Lago. Oye, Orly, tal vez salía Silena Icardi y Natasha Klaus en ese local de Paraíso Tropical. ¿Qué año fue eso? Año, ponle eso, debió ser año 93, calculo yo. Yo estaba muy pulga. Y Juan Carlos Gutiérrez era como el Mitch Buchanan. Pero sabe que a mí me da. ¿Te acuerdas? Pablo Gutiérrez. Pero me parece que el casting era un tipo con una mandíbula que parecía un De Soto 56. El casting me parece. Un que Skylar. El casting me parece un. A mí me encantó ese casting. Tico básico, ¿no? No, me encantó ese casting. Silena Icardi y Natasha Klaus. Y Sandrita. Sandrita, o sea, la elegancia sobre las pasarelas de Milán. ¡Buah! Paraíso Tropical se llamaba. Y la hizo Jorge Barón Televisión, que fue una reversión, pues una versión criolla de Guardianes de la Bahía. Prométame que quedó mejor que Guardianes. Creo que en Guarinosito. Creo que en Guarilhos. Y le vamos con música que este tipo ya lo perdimos. Lucero Cortés también. Listo. Hoy Lucero Cortés también estaba. Sí. Acordado. Vamos a continuar con. Está como muy elegante. Me gusta más la versión colombiana. Está como muy elegante. Vamos a continuar con un bolero mexicano de Álvaro Carrillo. Ha tenido muchas versiones. Luis Miguel la hizo en su álbum Romance. Tony Bennett la grabó en inglés también. Frank Sinatra también la grabó. Y esta versión la hizo Ana Belén en su álbum Veneno para el Corazón del 93, La Mentira. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte a todos. Curiosamente, entre todas las malas noticias de Estados Unidos y su tema de la recesión, hoy volvió a caer la bolsa de Nueva York. Los índices de la bolsa no son muy agradables. Estamos en unos niveles tampoco tan graves como antes, pero 32.700, 12.400 para el Nasdaq y 4.100 para el Standard Poor's 500. Pero aparte de eso, la economía se ganó 528.000 nuevos trabajos en julio, y esto lo que hace es enfrentar a la inflación. Yo no sé si yo hice esta nota, creo que sí, ¿no? No. No, bueno. Actualmente se logra la tasa de desempleo más baja en los Estados Unidos en 50 años. ¿Cuál es la tasa de desempleo actual en Estados Unidos? Y no acerco, no aproximo. ¿En el mes o en el año? No, en el año. No, en el mes. Eso es el. En julio, ¿cuál es la tasa de desempleo? Sí. Año no. Les quedan 10 segundos. Es un número, es un porcentaje. De la tos, hermano. Vamos a ver cómo le va al grupo. Voy a dejar a Nicolás de última porque yo le tengo por mufa. ¿Por mufa? Orlando, 3%. No es malo, pero es muy poco de lo que yo esperaba de ti. No tienes punto. No te voy a castigar. Gracias. María Juliana, 5%. Muy grave la situación. Eso sí es. Lo voy a poner aquí como para observación. Ok. En cuidados intensivos. Observasado. Mónica, 1.3%. Observación. Y Nicolás, 3.2%. Yo hice justicia con Orlando y lo aproximé, ¿no? Sí. Dije lo mismo, ¿no? Sí, claro. Quiero aproximar a Nicolás, ¿qué opinan? ¿De es cuánto a cuánto? Justo. 3.2 a 3.3. Ah, bueno, sí. Sí, es justo. ¿Y qué opinan de un menos uno para Mónica y un menos uno para María Juliana? Sí. Ah, sí. Parece. Menos uno para Mónica y María Juliana. Los infelices. Nicolás es tremendo. ¿Vieron Nicolás quién es, no? Y lo buen vecino. Niñas, ustedes. Ahí está el audio, Orly. Es que no tenemos absolutamente nada. Es el audio. Están divinas. Todas amables, todas divinas. Ah, sí. El mancón. De la tarbana ese sale. Ah, sí. Qué clase de persona te has vuelto, Nicolás. Eso, ese es. No me he vuelto, siempre lo he sido. Siempre fue así. El colombianito promedio, el típico. No, quería pues compartir con ustedes que pues Nicolás saca un punto muy valioso, y el tema es que los demás se comienzan a despegar a unas velocidades infernales. María Juliana, ¿cómo ves el arepazo? Mal, ¿verdad? Pues avanza. Mónica tiene menos 11 puntos. Orlando y yo volvemos a estar empatados con menos 6. Bueno. Y Nico tiene 2 puntos. ¿No le podemos dar más uno? No, que tampoco. Yo pensé que usted iba a aproximar al más uno. No, pero es que uno. Bueno, bueno, no, no importa. Nicolás. No, ya tenían que decir, ah, sí, pero no lo dijeron. Okay. Acuérdense que cada vez que hacen eso, lo atornillan más al asiento y cada vez todos saldremos antes de lo que nos imaginamos y el único que queda en este puesto es Nicolás. Sí, es verdad. Están convencidas de que eso va a ser divino, que nunca las va a extrañar. Acuérdense de cómo es. Ahí va con su nadadito de perro ahí, cuida de pasillo. Todos los días vienen y le ponen unos tornillos de seguridad. Ah, acuérdense, sí. Jaime, que como dice el dicho, jugando el perrito. Perrito. ¿Qué? El perrito lo... ¿Perrito qué? ¿Cómo es el dicho? No, un dicho lindo. Es un dicho muy, muy, muy, muy, muy coloquial. Jugando el perrito lo fue. Ahí jugando el perrito. El búho San Pedro. Sí, no habla mucho, pero ponen cuidado a ver cómo mueve sus fichas. Pero el tipo está sí. En la jugada. Y ya todo el mundo, ¡ay, pero es que ese hombre! Y uno... No, todo el mundo es, sí. Ah, sí. Y el señor las atiende. Y yo, sí, también. Ah, sí. Bueno, 6 y 50. Pero yo tengo muy claro que atenerme con Nicolás. Sí, sí. No lo tienen claro. Lo tenemos muy claro. Ay, Nicky. Ay, mira, no, en qué cambio, linda yo sí, pinta. Yo sí no sé qué atenerme con Nicolás. Cada día me sorprende más. Sí, ¿tan falso? Sí. Y siempre, uy, qué pinta, Nico. Yo uno que se esfuerza pero por venir. Pero ¿cuál elegante. Pinta? Yo no le estaba diciendo nada. Nadie le dice que pinta. Sí. Siempre que es que es... Pinta, pero de maletero tiene el calvo. Sí, total, eso sí. Bueno, despegamos. De tulero. Si estamos hablando de calle, ahí Atentique. Está la calle. Vamos con música. Atentique. Listo, vamos a continuar ahora con Ed Sheeran y un cover que él grabó exclusivamente para Spotify Singles del tema que lanzó a la fama a Britney Spears. Aquí está Baby One More Time. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, qué coño, eso no está ni bueno. Yo esta historia no me la sabía, es abajo. Ok. Y es sobre Olivia Newton-John. ¿Qué pasó? Ella tuvo un novio que se llamaba Patrick McDermott. Y como que ella, hasta el día de su muerte, sufrió por ese hombre. Ay, no me digas, o sea, fue el amor de su vida. Pero mira lo que le pasó tan absurdo. Llevan 11 años juntos. Creo que era, bueno, llevan un buen tiempo juntos. Y... de pronto un día, Patrick McDermott le dice, ¿sabe que voy a ir con unos amigos a un barco? Pues a pasar un rato con ellos y tal. Y él, no, pues claro, arranque. Bueno, iban 22 personas en el barco. Y el único que no apareció fue Patrick McDermott. No. Entonces dijeron, ¿pero y qué pasó? Entonces llevaron equipos de rescate, balsas, de todo. No lo encontraron. No te lo puedo creer. ¿Pero entonces, qué dijeron los otros? ¿Qué pasó? Nadie podía dar como una explicación cierta, porque era una fiesta, de qué era lo que había pasado con él. Entonces, hicieron toda... O sea, pusieron en internet, que si lo buscaban, que si lo miraban. Bueno, el tipo desapareció. Hasta que finalmente en 2008 lo declaran muerto. Después de todo ese tiempo que ella estuvo detrás de su rastro. Y aquí, lo que llama la atención es que esto fue en el 2008 que lo declaran muerto. En el 2017, una revista australiana publica unas fotos de Patrick McDermott vivo en México. En Z. Con otra mujer. ¿Qué? Ay, no, se le escapó. De esa pena de amor jamás pudo salir Olivia Newton-John. Es tremenda, además. ¡Qué fuerte! Abajo, qué por supuesto. Desgraciado. ¿Qué de sentir abajo. Hoy ese señor? ¡Qué desgraciado! Pues, bueno, no contando que Olivia Newton-John se gastó un montón de plata en helicópteros, en avisos de rescate durante muchos años, me imagino. Muchos mucho años. Tiempo. Sí, no. Muchos años hizo eso. Desgraciado. Y el tipo se había ido con otra vieja. Pues, pero a ver, perdón, dígalo. ¿Sabes? Dígalo de frente, pues ya me voy. Pues sí. Perdón, interrumpo. ¿Esa era la historia del novio de ella que se desapareció? Sí. Durante, uy, sí, claro. Que se desapareció disque pescando en California. Sí. Ese es el cuento. ¿Tenés? Bueno, abajo. ¿Ustedes qué tienen arriba? Yo tengo abajo. Y es que en Italia crean el primer barman robot que puede interactuar con personas. Para mí es abajo. Pues yo no me imagino uno en un bar y que te sirvan los tragos un robot. Pues nació un proyecto de la mano de los investigadores de la Universidad de Nápoles Federico II. Lograron desarrollar un sistema robótico interactivo que se llama Brillo, el cual se asemeja a un barman androide que tiene la capacidad de hacer cócteles y también recordar las interacciones que tienen con su clientela. Uh-huh. Un poco manera de un barman normal, ¿no? Cuando uno se sienta en una barra, uno conversa con el bartender, le cuenta sus cosas, dicen que los bartenders son psicólogos. Entonces, bueno, este droide como que también tiene la capacidad de recordar esas interacciones que ha tenido con sus clientes y además modificar sus comportamientos dependiendo del estado de ánimo del cliente. Como el personaje de Michael Sheen en la película Passengers. Es correcto. A mí me parece arriba. Ay, no, me pareció abajo. Abajo. Sí, muy raro, ¿no? Muy raro. Pues es raro, pero es lo que es. Hay que aceptarlo. O sea, no. No sé, a mí tampoco. Me lo sirvo en la casa para que me lo sirva un robot. Exacto, de acuerdo. ¿Arriba o abajo? Yo tengo arriba. Money. Pues Beyoncé, ya sabemos que el 29 de julio lanzó su séptimo álbum de estudio y a 10 días de su lanzamiento, pues este ha vendido más de 332 mil unidades de este álbum, que se traduciría en ventas físicas, digamos, en un poco más de 190 mil copias. Sin embargo, estos datos, pues son algunos de muchos que han sido éxito. Por ejemplo, este séptimo disco de la cantante no solamente es éxito en ventas, sino que también se transforma en el séptimo material de Beyoncé en anotarse el número uno en las listas internacionales. Entonces, con esto, Beyoncé pasa a ser la primera artista femenina en tener sus primeros 7 álbumes solistas en el número uno del listado Billboard 200, superando el éxito de Taylor Swift o Drake. Bueno, muy arriba, bien, Beyoncé. Muy arriba. Emilio, vamos con música. Sí, vamos a continuar ahora con Billy Idol y un tema de su más reciente EP, que de hecho salió el año pasado, salió el 17 de septiembre. Esta producción se llamó The Roadside y esto se llama así, Bitter Taste. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy. Oye, este tipo le partió la quijada a Ali, Muhammad Ali. Ken Norton nació en 1943. Le ganó un combate y le partió la quijada. Bravo, ¿no? Pero murió. Se arrepintió y murió. Murió de tristeza y arrepentimiento. No me diga. Sí. Él murió, Ken Norton, en el 2013. Sí. ¿Qué es esta belleza? Es que le tiran unas cosas muy especiales. Por ejemplo. Ex canciller de la República, en el 48 nació Claudia Blum. Uy, ¿cómo? ¿Claudita Blum? Uy, divina. Esta mujer está conservada como nunca, Melanie Griffith. Oiga. Nació en 1957. Muy linda, pero se tiró la cara cuando se puso vainas en la boca. Preciosa. Quedó como Joss, tiburón. Uy, quedó con esa boca. Y era una vieja divina. Melanie Working Griffith. Girl. Esa, uy, esa fue la película que la hizo muy famosa. Esa sí era linda. La de Mike Nichols. Se metió mano ahí. Chao. Sí. Oh, y se metió Antonio Banderas y casi me la mata en vida. Hola. No, pero... No, es que Antonio es ácido de batería. No, déjela, déjela. No, yo lo dejo a él. Pero es que ella se inflamó mucho los labios. Juanes. Tenía algo en el labio. Juanes. Hombre, hoy cumple Juanito. 50 años, Juanes. Claro. Pues es sí. Mi... ídolo. Vamos a recordar una colaboración que él tuvo con una leyenda del jazz, con Herbie Hancock, en su álbum The Imagine Project. Pues cogieron esta canción de Equimosis y le hicieron una versión ahí como en estilo jazz por Herbie Hancock y Juanes. Aquí está La Tierra. En un día como hoy nació Michael Kors en 1959. Hey, yo amo sus relojes. El hombre de los relojes de cobre. En 1963, no, en el 98 murió Frankie Ruiz. Hombre, gran salsero. Hoy olvidamos a Frank. La Cura, podemos poner, por ejemplo. No, dejémoslo. No, gracias. No. No, sin Cura, gracias. Cura, buena canción. Sharon Tate, linda, la esposa de Polanski, asesinada en 1969. Correcto. Por el combo de Charles Manson. Nació en el 43. Esta niña no me la dejaron vivir ni 25 años. Y en un día como hoy nació la señorita Whitney Houston. Vamos a recordar uno de los primeros éxitos de ella, un cover, una canción que originalmente grabó Marilyn McCoo. La versión de Whitney fue número uno en el 85, Saving All My Love For You. Nos queda un paso más en este mundo repentino. ¿Cómo? Que no, no, déjeme, es que estoy inspirado. En un día como hoy nació Chris Cuomo. Ya se retiró de CNN, le tocó irse. No, pues le tocó salir. Y con su hermano Andrés, Andrés Cuomo. Sí, con Andrew. Andrew Cuomo, Cuomo. No le pasó nada a Andrew, ¿no? Perfecto. No, pasaron, pero eso de teflón, ¿no? Yo les resbalo todo. ¿Sabe quién murió? ¿Quién? A los 96 años. Sí. Don Álvaro Castaño Castillo. No me diga, hombre. Ese hizo parte del episodio del tren de Chicago. No me diga, él hizo parte de eso. Claro que no, sí. No niega, él dijo que nunca hubo tren ni nunca. Nada, hubo... él dice, yo no tengo ni idea de qué estaban hablando. Como sino un jet. La... Sí. Dígolo, Álvaro. No lo ve. Y... Dígolo, el viejo. Y no. La HJCK, bueno, tantas cosas. Tipo Estor de cultura impresionante. Esposo de doña Gloria Valencia, claro. De Castaño. El papá de Pilar. Muy querido, decía Jaimito, echémonos unas chichas, mijo, que es temprano, ¿no? Decía, y chichas. Unas whisky, chichas, whisky. Claro. En un día como hoy nace Bill Henderson, de los miembros de Spinners, murió en el 2007, pero es que nació en el 39. Tampoco un músico le podemos pedir. Sí, que tanta frescura tanto. No se le puede pedir. Yo le pido eso a la reina Isabel, pero no. Yo quisiera que la reina falleciera para que no. Un ídolo mío, Carlos de Inglaterra, reciba el trono antes de que cumpla 80 años. Es que es ya preocupante. No, déjelo, que se demora, eso se demora. Que sea paciente. A ver, Emilio. Bueno, vamos a recordar el primer éxito del grupo The Spinners, una canción del 70, con la coautoría y producción de un máster, de Stevie Wonder. Esto se llama It's a Shame. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Pues es que el jueves, primero vamos a saludar a Paula Aguas. Paula, ¿cómo estás? Ponte cerca al micrófono que no te oigo nada. Con entonado acento, María Paula. A ver, habla fresca. Siéntate tranquila. Con esa voz hermosa. Preparan un micrófono para Paula, pero que se oiga. Es que no oigo nada. Ah, bueno, aquí también te esperamos. Claro. Sí. Ah, vez. Sí, claro. Mejor ahora la Waters. Fernando no la deja venir aquí porque es el puesto de... Waters. Adelante. Bueno, María Paula, ¿cómo te va? Muy bien, gracias, Jaime. Muy amable, bienvenidos. Muchas bueno, gracias. Vamos a regalar hoy 5 botellas dobles de Expo Vinos. ¿Nos cuentas los ganadores y por qué consideras que ganaron? Claro que sí. Las 5 personas ganadoras escogidas en la tarde de hoy en nuestro programa son Wendy Juliet Baca Navarro. Sí. Quien tuiteó en nuestra cuenta, muero de ganas de ir a Expo Vinos 2022 para ser parte de la Escuela de Vinos, conocer más acerca del fabuloso mundo de las catas y el maridaje que con ellos bien nos acompañan. Muy bien. Ese 10 boletas, pero... No, otra. Solo una doble. La segunda persona es Jenny Carolina Cubillos Daza. Uh-huh. Quien nos escribe en @losoriginales, mi cerebro está en quiero ir a Expo Vinos 2022 para probar todos los quesos de Alpina o como era. Ah, y menear la copita, obviamente, con los originales. Bueno, muy bien. Menear la copita, bueno. El tercer ganador es Arturo Hernández con el tuit @losoriginales, quiero ir a Expo Vinos tomando una copa de vino. Hace 8 años comencé la historia con mi esposa. El 14 de agosto estamos de aniversario. Un vino sería un excelente motivo de recordar esos primeros momentos juntos. Super. Yo no le daría ese el ganador, pero bueno. Ay, ¿cómo el hombre que quiere no pues, celebrar y tal. Como es pues, María Paula y no pues, hombre, pues ¿qué hacemos? Sí, yo no elijo, yo ahí no elijo. Sí, sí, exacto. El cuarto ganador es Tom Crustáceo, que nos dice... Tom Crustáceo. Buen nombre. Sí, ya por eso que vaya. Hola, Paula. Jaime dijo que te escribiera aquí. Quisiera ir a Expo Vinos. Un gran programa. Saludos a todos. Muy buen programa. Muy bien. Muy bien. Y el último ganador escogido en la tarde de hoy es Tomás Danilo Mora Cárdenas, que dice, quiero ir a Expo Vinos, ya que si vino a la vida no ha tomado vino, entonces, ¿a qué vino? Bueno. Muy bien. Metió otra lengua. Que todos los nombres no son los del Twitter. ¿Cómo así? Ah, nuevos. Usted dice que... Ah, no, son nuevos. Es un barco que va cargado de, de premios. Y usted empieza a ver las gaviotas llegar. Viene un barco cargado de premios. Pero bueno. Llegan las gaviotas, pican y se van. Solo hay una gaviota y Margarita, Rosa y Francisco, que no repitan eso, es que... No, sí. ¡Ay, sí! ¡Rico! Golpe con la realidad muy fuerte, brother. Bueno, 7:30, gracias. Muchísimo gusto. Ya las estrellas, el próximo jueves se presenta la última gran superluna en el mundo. Y además de superluna, es una Sturgeon Moon, la luna del esturión. ¿Por qué se llama así? Es un buen arepazo, pero ¿para qué? ¿Para perder? La luna llegará a su iluminación máxima a las 9:36 hora estándar del este, 8:36 hora de Colombia, de acuerdo al Old Farmer's Almanac. Y será la luna del esturión, porque en una época en los grandes lagos, estos animales grandes prehistóricos seguían la luz de la luna y no ha cambiado desde hace 100 millones de años. Y superluna es cuando la luna se acerca lo más cercano posible a la órbita de la Tierra y pues es mucho más brillante y mucho más grande. 7% más grande, 15% más brillante. Traten de ir a verla en los Estados Unidos porque parece que allá es que se va a ver muy bien en el norte. ¿Ah, sí? Sí, no vayan a Corazal, allá no... ¿No se ve? No se ve esa luna, toca subir el ecuador un poco. Para que se logre más... Ya las estrellas, ¿quién tiene? Yo tengo. Pues la Tierra está girando más rápido y los días cada vez son más cortos. Yo creo que nos lo hemos preguntado muchas veces todos, ¿no? Como, el día se pasó muy rápido. Pues bueno, realmente sí está pasando. Por ejemplo, el pasado 29 de junio fue el día más corto de nuestra historia. Y al menos del que se tiene registro. Pues hay un sitio que tiene todos estos datos y es timeanddate.com. Esto es una web que mide el tiempo y las zonas horarias del mundo y reportó que la Tierra giró completamente en 1,59 milisegundos menos de lo habitual. Normalmente la Tierra tarda en dar una vuelta en su propio eje 86.400 segundos, o sea, 24 horas. Pero desde el 2020, pues esto empezó a cambiar. Y desde hace 60 años se usan relojes atómicos para medir el tiempo de rotación de la Tierra y hasta el momento pues todo está en orden, pero en el 2005 fue la primera vez que se tuvo un reporte de un día más corto. Y dicen, grandes reporteros del tiempo como Leonid Sotov y Christian Vusog, que entre más pasen los años vamos a sentir que el tiempo pues se va a cortar. Viaja a las estrellas, el anuncio fulminante y justo del retiro de Serena Williams del tenis. Sí. En dos líneas. Ya era hora. 40 años tiene. Ya era hora. Quiere tener otro hijo. ¿Y Nico? ¿Todavía tiene? ¿Cuál es la edad de un tenista? ¿Hay como una límite? Yo creo que esa es una... Los 40 años no es fácil jugar. Ojalá le vaya bien. Esa es una buena edad para irse, ¿sabes? Okay. Esa es una buena edad. Yo creo yo creo que Federer también debería retirarse. Tiene 38, él debería ya pensar. Pero viste que es una edad que está bien. 38, Roger Federer no cumplió 41. 41, creo. Sí, cumplió 41 ayer. Bueno, no sé, yo pensé que tenía 38 esa corrillera tan harta. Bueno. Viaja a las estrellas. Bueno, pues agosto... Es un mes muy chévere para los amantes de la astronomía. Sobre estas fechas tiene lugar uno de los fenómenos pues, más increíbles, que son las Perseidas, también conocidas como Lágrimas de San Lorenzo. Y se trata de una lluvia de meteoros pues, que es muy esperada en el año para los que son fanáticos a este tipo de cosas. Pues hay una aplicación para que a quienes les guste, para quienes quieren saber cómo están las constelaciones, las ubicaciones de las estrellas, se llama Star Walk 2, como estrella walk de caminar, y el número 2. Y en esta aplicación van a poder ver en tiempo real, localizar las constelaciones, las estrellas, los planetas, y muestra en 3D toda esta información junto a las nebulosas e incluso satélites. Afrin, en un respiro. Gran producto. Respiras. Úsalo bastante y verás cómo te queda la ñata. Sí. No hay que abusar del recurso. Hay que abusar del Afrin. No. Terrible. No abuses del recurso. Bueno, vamos a leer un tuit más antes de que Emilio pues nos ponga música. A la pregunta, Nicolás. Todos hablamos siempre de los malos vecinos, pero ¿alguna vez has tenido todo lo contrario? ¿Un vecino ideal? ¿Qué lo hace o lo hacía tan especial? Flojo. ¿Quién? Tuve una vecina caleña, un poco loba, un poco ordinaria, pero yo en mi adolescencia la veía con especial lascividad. Bueno. Tuve un buen vecino. Hacía ruido toda la noche, pero cuidaba la cuadra con sus ladridos, hasta que un mal vecino lo envenenó. Ay, no me digas. Posdata, quiero ir acompañado a mi primera vez en Expo Vinos para aprender lo que es bueno. Y quiero que sea gracias a Jaime Sánchez Cristo. ¿Qué se ríe? No puedo opinar. Nico, estás más atordillado en los originales que Nicolás Maduro en Venezuela. Mm. Tuve unos geniales. Todo les salía bien en los niños divinos. Parecían de revista como los de Federer. Ayudaban a todo el mundo, la envidia del barrio. Siempre los odia, no podía ver nadie tan perfecto. Y un día, ¡pum!, el man resultó gay y se fue a vivir con el novio y la vieja con el verdadero papá de los hijos. No. ¡Ah, qué linda historia! 5-8. Hermosa familia. Una muy buena vecina me brindó sus brazos y consolación. Después de la muerte de mi madre, me abrigo en el Santo Rosario para superar el duelo. Y bueno, hasta la fecha llevo una hermosa paz espiritual. Bueno, siquiera, siquiera. Una vez un vecino me vio llegar en un taxi con mis amarillos de más y pagó la carrera. No me preguntó dónde venía ni con quién estaba. Al otro día, cuando le fui a pagar, se reía con algo de complicidad. Ay, me gusta. Ya conoce el genio de la patrona, solidaridad de género que llaman. A mí me ha pasado. ¿Sí? Sí, como que a veces el taxi, por ejemplo, no tiene vueltas. Y llamo al vecino y es como es, y me cambia y todo, y me presta. Buen vecino. Yo soy vecino y administrador del edificio y como buen sapo y amargado, uso parte de mi tiempo libre para vigilar las cámaras de las zonas comunes. Ay, ¿pero qué pasa, hombre? Para los peladitos que hacen basura y ensucian las paredes con las llantas de las bicis. 01. 5-8, uy, genio. ¿Qué tal? Bueno, listo. Llegó el momento de engolarse, Emilio, música. Hombre. Listo, vamos a continuar ahora con Wyclef Jean y un tema que hace parte de su álbum Carnival 3, The Fall and Rise of a Refugee, lanzado el 15 de septiembre de 2017, un tema con la participación especial de Lunch Money Lewis y The Knox. What Happened to Love? Bueno, me imagino porque he visto a Nico muy metido en el teléfono y me pregunté, ¿qué es lo que especial es para él? Sí. Entonces me acordé del tema del día. Claro. Sí. Debe haber un ganador. Pero ¿cómo que claro? Él no hace su tarea bien hecha. Deja de estar acata. Ay, sí, yo ya no lo voy a defender más. A partir de hoy. Yo no lo estoy de, porque todo lo que yo digo crees que es en defensa de Nicolás Samper. Pues yo le pregunto, dije el Orlando, tema del día. Tú dijiste el tema del día. Orlando, yo, claro, el tema del día. Que estas niñas apoyan a Nicolás en todo lo que dice. Es lo único. No, pero yo ya me estoy alejando de eso. No, sin miedo, Orly. Y en el físico y el mental. Exacto, sí, y en la pinta, sin miedo. El humor, por ejemplo, que yo a veces no lo entiendo. Sin miedo. Y en todo, en todo, en todo. ¿Y qué va? Ay, Orlando, bendito. ¿Qué va a pasar con ese? Bendito. Con esa Orly, increíble. ¿Quién criterio sale perjudicado al final? ¿Las niñas o niños? Las niñas, mire, ahí les demostró ya con el... Ah, sí, él también, ah, sí. Ah, sí. Y está escondido detrás de ese tapabocas que donde se mueve un poquito le cae toda la cantidad de mentiras de esa boca. Ahí salen. Pero estamos claros que ellas no entienden que lo que hacen no les contribuye a su futuro, pero dentro de este programa, sí, y la torre. Yo no saben que están de defendiendo a Judas. Sí, de acuerdo. Iscariote. Pero yo les dije por última vez. Judas Samper. Pero te va a hacer caso. Nico, ganador del tema del día, la pregunta. Hubo tres ganadores. O sea, el tema del día que fue todos hablamos siempre de los malos vecinos. Pero ¿alguna vez has tenido todo lo contrario, un vecino ideal que lo hace o que lo hacía tan especial? Ganaron Don Juan Atómico, que dijo: yo soy vecino administrador del edificio. Y como soy bien sapo y amargado, uso parte de mi tiempo libre para vigilar las cámaras de las zonas comunes y aventar a los peladitos que hacen basura y ensucian las paredes con las llantas de las bicis. Me odian y me gusta. Mortis, la dueña de mi apartamento, es la vecina perfecta. Me toca la puerta para darme de comer, me cuida mi mascota y me presta la muchacha del aseo. Tiene 70 años y es la dueña del apartamento. Muy buena. E impresentable, que dijo Don Darío. Se fue con el dinero de la mitad del barrio, fruto de una pirámide, pero no estafó a mi familia. La noche antes de irse nos gastó pollo y cerveza y dijo que tenía un negocio y se iba a radicar a Ecuador. A veces creo que no encajo en el target de este excelso programa. ¿Por qué Juanes quiere parecerse a Jesucristo a los 50 años? No, ¿dónde? Me parece que se ve guapo. Me parece como a Ricardo La Volpe. Espérese. Sí, que tiene el pelo largo. No, a ella le parece churro, divino. No, y ¿sabes qué me pareció? El último concierto me sorprendió. Buen músico, buena onda. No salió. Me cae bien. Última repase de hoy, mucha suerte. Es de Roger Federer. Vamos. A ver. A que no te fina. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El tenista lagarto. ¿No? Caballero de la cancha, Roger Federer celebró ayer 41 años en presencia de su espectacular mujer y sus niños suizos gemelos perfectos. Va a volver a aparecer, hace un año no juega y está fuera del ranking de la ATP, pero a finales juega en su natal Basilea, en Suiza. Y una parte de su celebración fue cumplirle a alguien un sueño. ¿Cuál fue el sueño que cumplió Roger Federer ayer? Ya se acabó el tiempo. Cortico, ¿no? No necesito que me hagan una ya. ¿Tú quieres escribir bien? Es que no se entiende nada. Gracias. Claro. Es, un sueño tiene verbo. Tiene hizo esto. No, es que por el afán ya sabes. No, pero ¿por qué todos contestan con el mismo afán? ¿Por qué? Por, yo pregunto, es que el afán. Todos con es, letra de médico. O sea, el afán es de ¿qué eso, te parece? El afán es de mi cosecha. Pues yo sí soy, lo he aceptado. ¿Cuál sueño? ¿Cuál es el sueño que le cumplió? ¿Y qué fue el sueño? Pero esa no fue la pregunta. ¿Pero cuál fue el sueño que le. ¿Cómo que no? ¿Cuál fue el sueño que le cumplió a ese niño de 5 años? Ah, bueno, ok. Es que me toca de verdad, a veces muy pesado. Bueno, tranquilo, hombre. Pero todos respondieron, ¿cómo, por qué y cuándo? Pues como debe ser. No te creo. A ver, ¿ya? ¿O no pudiste? Para de una vez el menos uno directo. Ah, sí. ¿Ya pudiste? ¿Ah? ¿Vas a poner o no? ¿Cuál es el sueño? Bueno, ¿qué se están enfrentando ahí? Es que no, ¿por qué? Enfrentando a él. Sí, sí. El calvo es... Un peligro. O sea, no sabías, era cumplirle el sueño a un joven aficionado de 5 años, conocerlo. Incorrecto. Pero esa no fue la pregunta. Pero, sí. La pregunta es que el joven, ¿quién era el que le cumplió el sueño? ¿Quién? No, ¿el personaje cuál qué? ¿Cuál fue el sueño que le cumplió y a quién? Ah, por eso. Bueno, pero mira, Nicolás pone jugar tenis con un niño que lo admiraba. Correcto. Pero puede haber más precisión. Orlando, saludar a un niño y regalar una de sus raquetas. No es correcto el sueño. Y Nat María Juli, jugar con un admirador. Incorrecto. Chapó para Nicolás Samper. En los originales, chapó. Y yo sí lo pido el favor a Paula, ven. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Hazme un favor, escoge uno de estos sueños que están... La respuesta correcta es jugar un partido de tenis con un niño admirador de 5 años. Nicolás, le faltaron los 5 años, por lo cual no le pongo más uno. De estos, dime cuál es el más cerrado y tú le pones un menos uno. Desde allá, mi amor, muchas gracias. O acá, si quieres, quédate aquí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sigue. Sí, mira, sigue. Sigue que yo gane. Sigue que yo gane, tranquilo. Escoge tú el que tú consideras que es el más errático, el más difuso. La respuesta es jugar un partido de tenis con un niño admirador de él de 5 años. Nicolás dijo jugar un partido de tenis con un niño que lo admiraba. Le faltó la edad, Nicolás. Bueno. No, por eso no tiene más uno. Pequeños detalles. Pero tú, libre para que no me empiecen a decir que es que yo soy un desgraciado. Sí, expresión. Está bien así, hermano. Siento expresión. Porque dicen es que usted me carga bronca. Las broncas las cargo, pero privadas. Bueno, pues teniendo en cuenta lo que escribió cada uno. Un perdedor. Uno que tú consideres que es errático. Pues dice aquí jugar con un admirador. Es lo más lejano. No me parece. No, pero déjela que. Saludar a un niño y regalar una de sus raquetas. Bueno, digamos que. No hay juego ahí, ¿no? No hay precisión, no hay nada concreto. Y cumplirle el sueño a un joven aficionado de 5 años o conocerlo. Conocer a un joven aficionado de 5 años. Tuvo detalles cercanos, ¿no? Sí, ese es el más cercano. Yo no estoy preguntando el más cercano. No, pero ella quiere dar esos datos y hay que darlos. Saludar a un niño y regalar una de sus raquetas. Menos uno para Orlando Rivera. Mañana hablamos, niña. Bueno, Mónica queda con menos 11 puntos, Orlando con menos 7, yo con menos 6 y Nicolás 3 puntos. Ok. María Paula se queda sentadita y que ya hablo con usted, por favor. Sentadita y no se mueva. Quietica ahí. Bueno, los espero en El Sabor de la Noche a las 8. Mientras tanto vamos a despedirnos con música, un clásico del 88 por Sade Paradise.